iniciando, bueno, no iniciando, porque las luchas tienen siempre largas trayectorias históricas, pero que están avanzando, concretizando, están juntándose cada vez más compañeros, y como muchos de sus compañeros dirigentes dijeron, la perspectiva será triunfar y ganar toda la sección para el movimiento democrático. Ojalá esto sea pronto. Quiero decirles que ayer llegamos de la Ciudad de México, llegamos ya bien tarde, pero era ya casi como las 11:30, 12 de la noche. El compañero Alberto Armando y yo le preguntamos al compañero Alfredo, que nos fue a recoger de la Comisión de Educación, que ya lo habíamos dicho allá en el hospital algunas veces, que qué idea tenía, qué expectativa tenía, qué tema les interesaría que abordáramos más específicamente. Y bueno, el compañero Alfredo nos planteó empezar con las reformas, pero no solo de esta última, sino era muy importante analizar desde la perspectiva de la transformación del modelo de educación neoliberal, las primeras reformas, cómo fueron, cómo se fue avanzando, cómo se llegó a la reforma del 2013 de este señor que dice que la crisis nada más está en nuestras mentes. Pues bueno, yo creo que la única mente en la que no está la crisis es en la de él, porque nosotros vivimos en la realidad, no en nuestras mentes, ¿verdad? El único que vive en su país de la Lalanda es él, allá en China, ¿qué país vive? Pues sí, a través de estas históricas crisis que inician en la crisis de los 80s y que nos han traído crisis tras crisis tras crisis hasta ahora, cómo se vino desplegando este modelo, hacer una apreciación de esta propuesta del nuevo modelo educativo que nos presentaron hace una semana, dos semanas, y aterrizar en un poco explicarles esta propuesta, que es la propuesta, digamos, que a través de la CENTE se ha ido construyendo. Entonces yo me quedé pensando y dije, bueno, vamos a necesitar como, qué sé yo, 5 conferencias para abordar todos estos temas, porque realmente es una amplitud impresionante y no sé si nuestra capacidad de profundización y síntesis al mismo tiempo de para tanto. Yo reflexioné un poco sobre estas inquietudes, sobre este planteamiento, y bueno, podemos hacer un breve recorrido, y digo breve, pues ya saben el dicho, ¿verdad?, que mucho abarca nada aprieta. Entonces, para ser más específica, este breve recorrido por las llamadas reformas neoliberales, a las que también todos los compañeros que hablaron aquí se han referido, centrándome en un factor que creo que es la esencia de las reformas neoliberales que se han venido implementando. Este factor es la evaluación. Este es el núcleo duro, digámoslo así, de todas las reformas. Este es el elemento, fíjense, el elemento que ha utilizado el Estado para intervenir directamente en los procesos educativos y de una manera muy perversa. Todos sabemos, creo, que el modelo neoliberal entró junto con el neoliberalismo en la gran crisis de los años 80, cuando se firmaron por parte, primero por López Portillo ya en el 82, y luego, evidentemente, de manera más clara, por Madrid, las famosas cartas de intención con el Fondo Monetario Internacional. Y ahí viene el apartado educativo, y ahí empezaron a intervenir organismos como el Fondo Monetario Internacional, como el Banco Mundial, que fueron perfilando y construyendo ellos también en esos años 80 este sentido que querían perfilar hacia el control de la educación. Hay un documento muy famoso, muy conocido, del Banco Mundial del año 92, donde ya presenta claramente cuál es el derrotero de esta educación liberal. Pero bueno, esta es la implementación internacional, esta es la educativos, pedagogos han llegado a la conclusión que es tal el desmantelamiento de los procesos pedagógicos, de la práctica docente, de los procesos de enseñanza-aprendizaje, que el mundo se acerca no solo a un cambio climático terrible, sino a lo que ellos llaman el apagón pedagógico. ¿Sí? Búsquenla, es muy interesante, es una carta que trae los elementos que nos sirven. Pues este camino hacia el apagón pedagógico inició efectivamente en los años 80, y en la ruta que yo les quiero trazar, en la ruta de análisis de los sistemas de evaluación que se han venido imponiendo hasta llegar a este desperfecto que se llama el sistema profesional docente, el servicio profesional docente, perdón, ha seguido un camino muy claro, muy certero. El primer sistema de evaluación fue llamado SNI, SNI, Sistema Nacional de Indicadores. Empezaron por la cúpula del sistema educativo, por los que se sitúan en la pirámide, que son investigadores, que están en ciertos centros universitarios, que tienen muy buenos salarios y posiciones, porque era un sector, sentimos que mucho más factible de ser categorizado, de empezar a ensayar con un sistema de evaluación y de ahí bajarlo. Este Sistema Nacional de Investigadores sentó pues la pauta de la esencia de los sistemas de evaluación. Los sistemas de evaluación fundamentalmente consisten en encontrar para cada sector, para cada sujeto del sistema educativo, para cada nivel, los elementos específicos que permitan medir la actividad educativa, ya sean alumnos, ya sean profesores, ya sean programas, todo puede ser medido. La esencia de la evaluación es la medición, encontrar elementos para medirlos, para poder establecer ordenamientos, clasificaciones, y en función de estas clasificaciones tomar decisiones, ¿sí? Tomar decisiones, certificaciones que permitan, como vemos ahora en el servicio profesional docente, la zanahoria, el estímulo o la punición, la pérdida de estrés. Hemos llegado a este grado en este sistema. El sistema inicia como un sistema de zanahorias, de premios, de estímulos. ¿Por qué? Porque estamos en medio de una crisis. Y el primer elemento de las cartas de intención firmadas por el gobierno mexicano, prácticamente todo el mundo, porque estábamos todos endeudados, bueno, estaban todos los gobiernos. Recuerden, los más jóvenes no lo vivieron, pero bueno, los que vivimos aquella época, el despilfarro de López Portillo, prácticamente, ya antes era un poco menor que el despilfarro que tiene ahora el grupo de Peña con su esposa que gana $3,000,000, ¿verdad? En aquella época eran más medidos, pero ya era un despilfarro brutal que nos endeudó. La carta de intención fundamental para obligarnos a todo esto es una carta de intención que dice que el gobierno se compromete a hacer todos los ajustes presupuestales necesarios para achicar, para eliminar gasto público innecesario, para hacer menor el gasto público. ¿Y cuál es el gasto público? Pues la educación y la salud. Eso es centralmente el gasto público. ¿En dónde hay que recortar? Pues en educación y en salud. Por lo tanto, hay que sacar empleos, hay que cerrar, controlar plazas, hay que parar salarios. Siempre que hay crisis, eso es lo primero. Ya lo estamos viendo. Ya se recortó el presupuesto educativo en un porcentaje muy importante, de salud también, etc. En función de eso, hay que poner en marcha un sistema que permita seleccionar aquellos a los que sí vamos a financiar y que amortiguen el impacto de lo que no se va a financiar ya. Es decir, seleccionar aquellos que pueden ser susceptibles de tener acceso a un mayor. ¿Y esto pasó con todos los maestros. Hay que seleccionar matrículas, recortar matrículas, porque más alumnos, mucho más alumnos, más maestros, más maestros, seleccionar maestros, perdón, alumnos, quienes sí van a estar y quienes no. Hay que seleccionar programas educativos que los llamaremos de excelencia, a quienes sí dan financiamiento y a quienes no dan financiamiento. Y eso nos permitirá un gran recorte, en primer lugar. Una medida netamente de fondo financiero desde que se pone en marcha. Tenemos huelgas magisteriales por los salarios. ¿Cómo podemos evitarlas? Bueno, pongamos ahí en las mantas zanahorias para que los maestros se peleen por esas zanahorias y se les olvide estar luchando por el salario. Yo te pongo aquí el estímulo. Miren, aquí tengo carrera magisterial. ¿Quién quiere ganar mucho más? Ah, pues entre la carrera magisterial, déjense de andar en la calle. Y esto lo inventaron, digo, desde el sistema de los investigadores hasta preescolar. Carrera magisterial, en este primer experimento que les digo se estableció en 1984. En 1984 se establece el SNI, el sistema para los investigadores. Y ahí se pilotea. ¿Cuáles son los elementos que voy a medir? ¿Cómo los voy a medir? ¿Qué acciones educativas son las que estoy midiendo? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo clasifico? ¿Cómo certifico? Y al final, ¿a quién le doy el estímulo? Y todo aquel que se comprometa a hacer las actividades que yo clasifique como las idóneas ahora, ¿verdad? Ese tendrá el estímulo. El que se dedique a tareas de otro tipo, como motivar alumnos, hacer lectura creativa, organizar, ese no, porque eso está afuera. Aquí estamos dando los estímulos a los que cumplan cabalmente con esta tabla de medición. Y esto se extendió a todo el sistema, y para 1990 todo el sistema educativo tenía su tipo de estímulo, carrera magisterial desde entonces para los maestros, y hemos visto su trayectoria durante estos 25 años, ¿verdad? Con los estudiantes, en aquella época, en los 90, llegaron a la conclusión de que había demasiados estudiantes de media superior y superior, que la masificación era lo que había batido la calidad. ¿Qué tengo que hacer entonces? Menos estudiantes, más control, menos gastos, menos escuelas. ¿Cuál va a ser el paliativo para esos expulsados del sistema educativo? Bueno, que paguen su educación. Esa fue la primera reforma de Salinas de Gortari. Y a partir de los años 90 vimos una curva de crecimiento, pero así, constante de la educación privada, acompañada de toda una campaña mediática para desacreditar a la escuela pública. Y empezaron a pulular hasta escuelitas privadas en los barrios pobres de las ciudades. En la Ciudad de México hay en todos los barrios escuelitas privadas que ponen un gran letrero ahí que dice Escuela Montessori. Ahí está, a ver si algún maestro alguna vez leyó a la pobrecita mujer Montessori y sabe de qué se trata el asunto, ¿verdad? Pero los papás que se dedican y que tienen salarios mínimos, pero ven eso y dicen, no, pues ahora sí mi hijo ya la hizo, lo voy a meter a la escuela Montessori y aquí la hacemos. Y mejor pago que con los públicos. Estas son campañas que van paralelas. Al mismo tiempo que se generaba la exclusión creciente de los estudiantes del sistema público, mediante las reformas al tercero, que son las primeras reformas que se dieron por Salinas de Gortari, por el famoso acuerdo para la modernización. Eso implicó las primeras reformas a la educación. Y a partir de ahí, incluso las privadas que se gestaron con hongos por todos lados son las privadas religiosas. Pues este fenómeno, desde entonces, despegó las privadas religiosas, sobre todo la educación media superior. Y luego fue también crear sistemas de evaluación como los CIES para los programas educativos. Acuérdense del programa. si cumplen estos tres requisitos, el Estado les pone un dinero equivalente. Y aquí tenemos el otro elemento de esta carrera, que fue, que también lo inauguró Salinas de Gortari, que fue la famosa participación social y los comités de participación social en las escuelas, que aparentemente, y ustedes saben que el Estado mexicano, eso sí, tiene una retórica impresionante, ¿no? Entonces el señor de Gortari armó todo una, si ustedes ven la propuesta, es una propuesta revolucionaria, es casi lo que estamos planteando hoy día. Las escuelas tienen que convertirse en parte de la comunidad, tienen que entrar en sus espacios sociales, tienen que abrirse a los actores de la sociedad y se generará la participación social. Ese es el lenguaje, el laboratorio. Nuestro país vive inmerso en la democracia. De tu estímulo depende de que los de todos los elementos nuestro cultivo a estándares. Por eso conocemos todas estas evaluaciones como evaluaciones estandarizadas, porque además de que son censales para un universo muy, muy diferente, se estandarizan, ¿sí?, en términos de su reducción. ¿Qué pasa cuando los maestros se dedican a enseñar los estándares nada más? Bueno, pues hay una reducción en el empobrecimiento del propio maestro y del propio y del niño. Cada vez es un mecanismo más memorístico y más reducido. Esto es lo que implica todos estos sistemas de evaluación en términos pedagógicos. Es el abandono de un conjunto de prácticas docentes creativas, distintas, que atienden a la necesidad diferenciada de los niños, que se preocupan por traer materiales nuevos, por leer cuentos, por revisar las escrituras, por que escriban cartas, que en fin, que hagan un conjunto de actividades, porque todo eso no entra dentro de las evaluaciones que van a medir su desempeño y los alejan de carrera magisterial. Este es el fantasma que arrolló buena parte de la conciencia del magisterio. Ustedes saben mejor que nadie que quien tiene doble plaza y doble carrera magisterial puede ganar hasta 3 veces más que un maestro que tiene una sola plaza. Y esto generó una diferenciación brutal adentro del magisterio. Y esto generó que se rompiera la igualdad y la equidad dentro del sistema educativo. Ya teníamos escuelas diferentes porque estaban las escuelas de calidad, que son escuelas de primera. Y luego las otras que no tenían el letrero ese que dice escuela de calidad, entonces eran escuelas de segunda y de tercera. Ya teníamos maestros con doble plaza y doble carrera magisterial, a esos son los mejores maestros. Y luego los demás, pues esos no, pues no sirven. Entonces, aquella viejísima, sigue ahí en la Constitución, sigue ahí, no la han cambiado, esa viejísima ensoñación de que nuestro sistema educativo, y lo siguen repitiendo en el nuevo modelo, busca la equidad, la igualdad, es una mentira monumental. En estos últimos 25 años, lo que se ha incrementado de manera terrible en el sistema educativo nacional es la exclusión por un lado y por el otro lado la inequidad. Ya no se trata solo de que desde épocas remotísimas el 43% de nuestras escuelitas son escuelas multigrado y unitarias. Allá en las comunidades, con piso de tierra, con techo de palma, en condiciones de abandono, atendidas por los promotores comunitarios de CONAFE, con sueldos. ¿Cuánto ganan los muchachos de CONAFE? Un salario mínimo. Ahí está el nivel más básico, elemental e iniciativo dentro del sistema educativo nacional, y de ahí nos vamos a los maestros que tienen doble plaza y doble carrera magisterial. Hay un mundo de diferencia entre uno y otro, pero finalmente todos son responsables del proyecto educativo. Todos son parte del proyecto educativo. Todas estas inequidades, diferencias y desigualdades no han hecho más que profundizarse. La otra medida que hizo Salinas de Gortari fue la descentralización educativa, ¿recuerdan? Pero nada más se descentralizó todo el sistema administrativo. Y eso implicó que los estados del norte, estados con más recursos, estados con menos población, estados con condiciones diferentes, pues generaran hasta salarios mejores para sus maestros, generaran mejores infraestructuras, generaran mejores proyectos. No es casual que el corazón de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación Democrática tenga sus bases más sólidas en los 4 estados del sureste: Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán. Esto es una evidencia. Es donde hay condiciones más inequitativas sociales y económicas para el conjunto de la población. Pero el sistema, esto es una inequidad estructural. Y cuando decimos estructural es que está en la estructura misma, en el funcionamiento mismo. Esto no es una casualidad, no es de ninguna manera una casualidad, y no es porque el gobierno, por ahí algunos investigadores educativos dicen que el gobierno no sabe qué hacer con la educación, que el gobierno no lo ha asesorado bien. No, sí saben muy bien, sí saben. Y esta política específica, enclavada en un sistema evaluativo de ese tipo, eso es precisamente lo que quería apuntar claramente hacia una educación cada vez más diferenciada y gastar menos en los estratos en los que cree que no le van a rendir frutos. ¿Qué le importa al Estado si en las comunidades esas escuelitas unitarias llevan a los niños a formarse como qué? Si el proyecto del Estado es que ahí se queden y ahí sigan y reproduzcan los sistemas de explotación y pobreza que hay en las comunidades. Entonces sí saben lo que están haciendo, sí lo saben muy bien. Es un plan con maña, como decimos, y con una maña muy calculada. Nos han contrapuesto entre nosotros mismos. Este sistema se fue desarrollando desde Salinas. ¿Cuál es, hay un dicho bueno que dice la tapa del pomo? ¿Cuál es la tapa del pomo de todo este proceso? Bueno, es el sistema, el servicio profesional docente. Con eso se culmina. El servicio profesional docente, en realidad, si ustedes analizan la Alianza por la Calidad de la Educación propuesta por Calderón, ya venía todo ahí incluido, ya estaba planteado. El equipo de Peña, como le gusta plantear, porque ya ven que plantean ustedes, pues sí, como no ha leído, no se acuerda de haber leído la Biblia, no sabe si la leyó, ¿verdad? Pero hace que sea muy peligroso, se acordó cuando le preguntaron por tres libros que había leído, pues, después de dar un buen rápido, ¡ah, la Biblia, la Biblia! No veía la Biblia ahí, la tenía tu abuelita o algo. Pues plagiaron la reforma educativa de Peña Nieto. Es un plagio, estaba ya toda perfilada la Alianza por la Calidad de la Educación. La Alianza por la Calidad de la Educación tenía cinco ejes y uno de ellos era la evaluación. Y ahí ya estaba perfilado, no tenía los mismos nombres, lo que le pusieron fueron los nombres, los acuñaron, los perfilaron y estaba ella. ¿Cuál era el problema? El problema era, bueno, los concursos de oposición para las normales empezaron desde la época de Calderón. Ese es el primer punto del servicio profesional docente, controlar el ingreso. Y este es un punto muy complicado, porque por primera vez el gobierno mexicano, el Estado mexicano, decidió que la profesión del magisterio, que la profesión del maestro no era específica. Y esto es muy grave, que la profesión del magisterio no tenía, como la de un dentista o como la de un médico, no es específica. Y por lo tanto, no solo de las normales se va a escribir el magisterio, las plazas. Y abrió a concurso las plazas a cualquier perfil, con tal de que respondan sus evaluaciones. Es la desprofesionalización del magisterio que se tiene que hacer, y eso es muy grave. Segundo punto, la promoción. La promoción la dejo ahí porque sigue siendo el estímulo. Está en transición, no saben bien qué hacer, no saben qué carrera magisterial, cómo reemplazarla, no saben bien todavía qué hacer. ¿Por qué? Porque no han podido aplicar las evaluaciones. Se quedaron en el año 2015 con 150.000 maestros evaluados nada más. Pero somos 1.200.000, o sea, le faltan 1.050.000 maestros. ¿Cuántos se van a evaluar? ¿En qué periodo? Este año van a volver a abrir la convocatoria. ¿Qué va a pasar? ¿Van a volver a sacar al ejército y la policía para las evaluaciones? Y en el 18, ¿y qué capacidad tienen de evaluar? Porque los 150.000 maestros que convocaron, supongamos que nunca han dado las cifras exactas, pero esos 150,000 que se presentaron a la evaluación, por lo menos en toda esa motor, las cuatro etapas de las pruebas, por lo menos cada uno produjo 10 cuartillas que metió a la computadora para ser evaluado. Si lo multiplicamos por 150,000, esos son 1,500,000 cuartillas, compañeros. ¿Quién le dio ese 1,500,000 cuartillas? Seriamente. ¿Quién calificó con los mismos criterios? ¿Quién pudo evaluar a los maestros dependiendo del lugar donde imparten docencia, de la situación socioeconómica del tipo de alumnos? Falso, no las pueden leer, pues menos garantizar que se evalúe con los mismos criterios, porque convocaron a otros tantos miles de maestros del propio maestro, les dieron un cursillo ahí una semana o dos, y esos supuestamente son los que calificaron. Y esos son los que decidieron quién era idóneo o no. Porque ahora lo que sí hizo fue llamando, y aquí estamos en la parte grave que el propio abogado de ustedes dijo que la ruta legal estaba muy difícil, está cerrada. ¿Por qué está cerrada? Bueno, porque este es el núcleo también del Instituto Peña Nieto. Peña Nieto, al ver que en el periodo de Calderón se convocaba voluntariamente a los maestros a ser evaluados con la zanahoria del estímulo, fueron mínima la gente que se presentó, porque ni el CENTE ni los charros pudieron convencer a sus achichincles ahí, maestros, que fueran a evaluarse. La gente no quería. Entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, pongamos el principio evaluador, perdón, pongamos el acto evaluativo como un principio constitucional. Eso le garantiza al Estado su absoluta aplicación, porque si es un principio constitucional, no hay nada por encima de la Constitución. Si tú no te evalúas, eres un traidor a la patria. Pues sí, porque es un principio constitucional. Eso le da el poder absoluto al Estado de aplicar la evaluación, que era la parte que faltaba, es decir, la parte punitiva, que confronta a los maestros con el hecho de que a partir del momento que entran en la evaluación pierden el derecho a su plaza de base. Es decir, la zanahoria no funcionó. La zanahoria, mal que bien, bueno, funcionó en la medida en que hay gente que se vuelve loca, mercantilizada, y que en vez de dar clase y preocuparse por sus niños y hacer lo que tiene que hacer, se pone a ver qué tiene que cubrir para cumplir carrera magisterial y andan atrás de la carrera magisterial como locos, ¿verdad? Bueno, ese efecto sí lo generó, pero querían un efecto mucho más drástico. Querían el efecto de controlar total y completamente las plazas, para controlar totalmente el magisterio finalmente. Y eso solo se puede hacer mediante una acción punitiva. Entonces, tenemos el gran honor de ser, yo creo, el único país en el mundo, en que la evaluación es un principio constitucional. No existe ninguna otra constitución del mundo, porque no existe la enfermiza necesidad de control que tiene el Estado mexicano. La evaluación es un acto intrínseco, interno de los procesos educativos. Cualquiera que haga un proceso educativo, a un padre, a un hijo, una pareja entre sí, que le está explicando algo al que está enfrente, evalúa mentalmente si está entendiendo o no lo que le está explicando. Ahí empiezan los procesos evaluativos. Es una parte medular de la educación, no es un principio constitucional como la laicidad, la obligatoriedad, no. ¿Sí? Pero en este país tenemos ese absurdo, que fue erigido a principio constitucional para aplicarlo como una herramienta. Entonces, tenemos ahora un sistema evaluatorio que nos permite afirmar, y esto es la conclusión a la que hemos llegado algunos que trabajamos la educación desde la sociología, que estamos enfrente a la categoría que hemos llamado un Estado evaluador. Un Estado evaluador. Un Estado que ha tomado la herramienta de la evaluación para, como nunca antes, intervenir directamente en los procesos educativos, además aparentemente estar inmiscuido, porque para ello generó un montón de organismos, como el INE. El INE, otra de las reformas que nos hicieron últimamente es decirnos que el INE era autónomo. Cuanto más pusieron en la Constitución que el INE era autónomo, menos autónomo resultó el INE. Era más autónomo el INE de antes que fuera llamado autónomo al INE ahora que lleva el apellido de autónomo en la Constitución, porque ahora está total y completamente sometido a los designios que le plantean desde el Servicio Profesional Docente y la SEP. En sus propios artículos, articulación, reglamentación, dice que tendrá la facultad, por un lado, dice, diseñar las propuestas para el sistema educativo de la evaluación, y en el número 6 y en el número 7 dice, recibirá las propuestas del sistema profesional docente y las avalará en su caso. Entonces, designa, asigna, avala. Esta fue una discusión que incluso trascendió y que el propio Guevara Niebla, uno de sus integrantes, dice, bueno, pues aquí nos impusieron la visión administrativa. Y bajo la visión administrativa de cuánto cuesta aplicar estas evaluaciones, fue que todo se hizo rápido y mal. Dicho por ellos mismos del INE, ¿sí? Es decir, el INE, que la Constitución dice que es autónomo, es el encargado de las evaluaciones, no es el Estado. Y esto es una falacia. El INE es parte de las instituciones del Estado. El INE funciona en función, valga la reiteración muy explícita, de los principios, de los elementos y de lo trazado por esta legislación y la reglamentación. El INE no puede apartarse de eso. Y así ha creado, creó el CONACYT, creó el CENEVAL, creó la COMIPENS, que hay un montón de instituciones. Hoy día prácticamente para las universidades, a nivel superior, no manejan el presupuesto, por ejemplo, para decidir sus proyectos de investigación. Las universidades solamente manejan presupuesto para nómina. Todo el presupuesto virtualmente para proyectos y desarrollo académico de las universidades pasa por el CONACYT. Y si el CONACYT no te aprueba, pues no tienes proyecto, simplemente. Si hay un control mucho mayor, yo diría que las universidades han perdido su autonomía real en estas condiciones. Este es el instrumento de intervención, la evaluación. Por eso hablamos de un Estado evaluador, controla finanzas, se vincula con organismos internacionales. Es una política que han desarrollado tanto gobiernos del PRI como del PAN, etc. Este es, digamos, el panorama que nos enfrentamos. Y lo enfrenta la gente en diversos planos. No sé cuánto me queda, pero ahí está la compañera. ¿Cuánto me queda? 10 minutos. Bueno, trataré de cerrar con la última parte que nos pidió el compañero Pedro. La CENTE, como bien dijeron los compañeros que me antecedieron de la palabra, lo enfrenta en distintos terrenos, en el terreno de lucha por sus derechos laborales, gremiales, lo enfrenta en el terreno de la conquista democrática de su sindicato, pero también lo enfrenta en la construcción de un proyecto alternativo. Y esta es una lucha muy importante, esta es una lucha fundamental, porque es la lucha en la cual los maestros se están apropiando de su materia de trabajo. Y este es un proceso muy complejo. A veces la lucha sindical por los derechos laborales te mete en ese carril político, sindical, gremial, y te aparta del trabajo sobre tu propia materia de trabajo, que en este caso es lo educativo. Lo educativo es la esencia del maestro. En la medida en que el maestro se apropie de su materia de trabajo, rechace ser un maestro reproductor de los planes y programas que envía el gobierno, rechace ser un maestro que haga en la clase lo que está marcado en toda esa organización curricular, en toda esa normatividad, en todo ese proceso. Un maestro que dentro del aula se preocupe por sus niños, se preocupe por los procesos de enseñanza y aprendizaje y rompa esa situación de reproducción, es justamente la esencia de un maestro democrático, de un maestro de la CENTE. Nosotros construimos junto con ustedes, con la CENTE, y lo digo junto porque nosotros nada más fuimos el instrumento de sistematización, pero esta propuesta que está allá afuera, que se llama Bases para una Propuesta de Educación Alternativa en México, partió de recopilar los documentos de la propia CENTE, que un compañero habló aquí de los 30 años de la fundación de la CENTE y más, sí, y prácticamente a los pocos años de actividad de la CENTE empezaron a surgir los documentos que se preocupaban por la educación. En primer lugar, la elaboración de un diagnóstico, sí, es importante, aquí está, en casi todos los documentos de la CENTE hay primero un diagnóstico, ¿qué está pasando en el sistema educativo? ¿Qué es lo que estamos rechazando? ¿Qué es lo que no queremos? ¿Qué es lo que nos imponen y no queremos? Y esto es muy importante, es muy importante. Como dijo una vez una maestra en una reunión, dice, realmente para poder transformar nuestra actividad cotidiana, tenemos que instalar el sospechosismo cotidiano. Y todos los días decir, prender el sospechómetro y decir, sospecho que esta actividad que estoy haciendo hoy es igualita a la que hacía antes cuando me mandaban los programas de la SEP. Y ver qué estamos haciendo que es igual y reproductor y que nos acomoda y que ya no sabemos el caminito y que nada más prendemos el cassette y no estamos cambiando, a final de cuentas, nuestra práctica docente. Porque si venimos a ver, pues todos los maestros estemos en una pequeña comunidad o estemos en la ciudad, a final de cuentas tenemos la responsabilidad de enseñarles a leer y escribir a los niños, enseñarles a que se apropien de ese instrumental básico, las matemáticas, la lectura, la lectoescritura, la comprensión de la naturaleza, aunque estemos en la ciudad o en una comunidad. Los niños tienen que tener una base igual. Si después hay problemáticas distintas en la ciudad o en la comunidad, pues eso ya tiene que ver con lo local, con lo específico, con lo que cada uno reconoce en aquel lugar donde está. ¿Por qué les digo esto? Porque la gente es muy diversa. La gente, si ustedes tuvieran un mapa de todos los comités de maestros que hay a lo largo del país, ¿no? En lugares donde son un montonal, como aquí en la 40 o la 7 o en la 18 o en la 22, no. A lo largo de todo el país hay comités más grandes, más pequeños, con 20 maestros, con 50, con 100, con 200, con 300, pero son parte de la gente también y están en condiciones muy difíciles, están en condiciones de lucha mucho más complejas, pero están ahí y están luchando. Y les interesa también una propuesta alternativa, ¿sí? Entonces, ¿de qué se trata este documento? Y quisiéramos que lo vieran así, que lo leyeran así, que lo entendieran así. Nosotros buscamos, al elaborar este documento, todo lo que es consenso en la CENTE. Porque en la CENTE luego hay muchas diferencias. Muchas diferencias por los niveles de lucha, por los niveles de organización, por las condiciones específicas de su estado, por las condiciones específicas de sus escuelas, en fin. Y lo que abona a la desunión es la diferencia en las luchas de la CENTE. Y el proyecto pedagógico tendría que ser un elemento que abonara a la unidad sobre bases sólidas. Podemos construir consensos, hay consensos en la CENTE sobre qué entendemos por una educación alternativa, pues sí los hay, y nosotros los encontramos, y entonces este documento se nutre tanto del peteo de los compañeros de la 22, que lo leímos completo, que es un documento muy orientado hacia el trabajo en comunidades, por la especificidad que tienen allá, pero también tiene compañeros en las ciudades. Los compañeros también responden al PDC de la 18 de Michoacán, que también tiene comunidades y también tienen ciudades muy grandes. Responden también a documentos que han aportado, por ejemplo, la experiencia de las escuelas altamiranistas en Guerrero. Responden también a documentos que vimos de Chiapas sobre foros y talleres que han hecho y los primeros planteamientos. ciudad, en un barrio, en una colonia, y construir un espíritu de comunidad, porque finalmente en las ciudades es donde está más fragmentada la comunidad. En las ciudades es donde las escuelas se han alejado más de su propio entorno. En las ciudades es donde, en las comunidades todavía la gente vive ahí, pero en las ciudades es donde más falta hace un espíritu de comunidad, pero hay que saber encontrarlo y construirlo. Hay que saber llevar ese espíritu de comunidad a las ciudades y que los maestros en las ciudades puedan construir y reconstruir las escuelas como espacios abiertos. Por ejemplo, en Michoacán lo han hecho con las escuelas integrales, en ciudades como Apatzingán, como Uruapan, en la propia Morelia, que además atravesados, y eso también los compañeros de Guerrero, por la violencia, porque vivimos en una condición muy violenta en todo el país, y los maestros en Guerrero particularmente los han secuestrado, en fin, el narcotráfico, la violencia está invadiendo los espacios de la escuela también, y esto hay que tomarlo en cuenta. Entonces, nuestra propuesta intenta levantar elementos que entendemos que son comunes a cualquier proceso educativo. Entendemos que cualquier maestro donde esté tiene que tener una reflexión muy interna sobre qué está enseñando, por qué y para qué. ¿Para qué estamos enseñando? La educación es un ejercicio de futuro, compañeros. No es un medio de vida solamente. Es un medio de vida muy digno para los maestros, pero es también un ejercicio de futuro. Y tenemos que verlo así, ¿para qué estamos enseñando? ¿Qué queremos? Y ahí, con esto cierro, retomo la indicación que nos dio la compañera madre de familia, Freire. Freire planteaba que la pedagogía es un ejercicio centralmente político, si no, no es pedagogía. Que la pedagogía tiene que tener como centro, como eje, como primer elemento a desarrollar por todos los maestros, generar la capacidad de los niños que comprendan el medio en el que se mueven, la vida que desarrollan, los problemas que enfrentan, y no que les creen una ilusión de que viven en otro mundo. El maestro, su principal responsabilidad es que los niños sepan el mundo en que vivimos, por más violento, difícil, en crisis que estemos. Los niños tienen que saber, porque solo así podrán construir su futuro. Y esa es nuestra máxima responsabilidad. Y por eso sí, la pedagogía es parte de la lucha de la gente, es una lucha fundamental, porque la pedagogía tiene que ser un ejercicio político para que los niños puedan defenderse en este mundo en el que vivimos. Gracias. Gracias.